es una maldición, no me deja vivir. Tengo que admitir que el tiempo está pasando aquí, y por más que lo intente, ya no puedo seguir así. Decirte que te extraño es hablar demasiado, y tú siempre pretendí dedicarte a mi vida después de lo que ha pasado. Ahora todo es diferente, no te puedo olvidar, por eso estoy llamando. Hoy vuelvo a perdonar todo lo que ha pasado, y quisiera besar otra vez esos labios que me hacen despertar de nuevo entre tus brazos. Las horas lentas y yo sin tu amor, me siento triste y solo, demasiado callado. Entro en mi mundo en busca de una solución, y por más que lo intente, no cambia el resultado.